cabe caviar, a las pibas le cabe fumar, con ese falso que está re piola, dale que va, con ese falso que está re piola, dale que va. Una pibita me lo pasó, y ahora yo te lo paso a vos. Pinta la joda, es corta la bocha que baila.